Bueno, yo lo que te quería preguntar un poco era lo del VA, ¿no? Sí. ¿Qué es el VA? Y un poco de dónde nace esta propuesta y qué estáis haciendo actualmente, cómo se puede comunicar con vosotros, ¿sabes? ¿Cómo podemos acceder a la información que estáis haciendo? ¿Cómo puede entrar gente a participar también de todo eso? Bueno, pues vamos a ver. ¿No es porque me ha llevado la pena de ir? El VA empieza en Valladolid en el año 2005. Por el conocimiento que tenemos de que en Madrid ya había experiencias agroecológicas, que se ocuparon unos terrenos, se crearon grupos de consumo con uno de producción que es el que lleva la huerta del día a día. Y bueno, pues básicamente se divide así, es decir, grupos de consumo y grupo de trabajo. Y el grupo de trabajo pues recibe una asignación por dedicarse en exclusiva a las tareas agrícolas, sobre todo horticultura, ¿no? De hortalizas y verduras de temporada. Y entonces, claro, los grupos de consumo tienen su autonomía, hacen sus reuniones y tal, y luego hay una asamblea general una vez al mes. Luego se crean las comisiones que se hagan necesarias pues para las luchas ecológicas normalmente que nos rodean siempre, o para relaciones con otras luchas que haya, ¿no? Es decir, estamos insertos, nacemos ya insertos en movimientos sociales. De primera, los grupos de consumo se constituyen en asociaciones de vecinos, sindicatos, grupos ecologistas, es decir, ya viene, la mayoría de la gente ya está asociada en movimientos sociales. Y entonces se incorpora la agroecología a estas luchas, pues porque queremos comer mejor, porque queremos la soberanía alimentaria, porque queremos seguridad alimentaria. Ha habido varios escándalos de alimentación que dicen que todo está muy seguro, pero luego viene la gripe aviar, luego vienen contaminaciones varias. Y la gente pues va cogiendo pues miedo a lo que estamos comiendo, que nos está envenenando, que hay nuevas enfermedades, que hay más cáncer que nunca. Y bueno, pues son muchos problemas que la gente va tomando conciencia y entonces decidimos plantarlo nosotros, hacer la producción, la distribución y el consumo en una cooperativa unitaria que se llama Bajo Asfalto Está la Huerta, que en Madrid hay como cuatro proyectos que se llaman igual, otros que llaman Surco a Surco, pero funcionan igual. Luego nosotros pedimos permiso para llamarnos VA en Valladolid y nada, y somos VA por eso. También está Ortigas en Granada y funciona en ese mismo sistema, es un modelo, digamos modelo VA. Grupo de trabajo, grupos de consumo, no se vende nada, estamos fuera del mercado, de los precios. Lo que se produce se reparte en partes iguales, en cestas semanales, durante todo el año. Si hace falta algo más de dinero, hacemos cenadores, comedores, jornadas, sacamos un conciertillo, sacamos algo más. Y claro, no estamos en el mercado, no vendemos nada, y entonces si tenemos algún excedente, pues lo troqueamos, ajos por miel, coles por cremas. Cada vez pues plantamos más hierbas medicinales, hacemos cremas, hacemos conservas con los excedentes también. Por ejemplo, ahora tenemos pisto, un lujazo, un pisto nuestro, que es más rico todavía. Hay mucho problema en el mundo con la alimentación y en el futuro lo habrá más, por el agua potable, con los recursos en general, problemas con el petróleo. Nosotros tenemos un sistema de bancales profundos que con riego a goteo, que para empezar estamos en una finca ocupada, en las afueras de Valladolid, a 3 kilómetros o 4 del centro del ayuntamiento. Y pues eso, este año vamos a hacer 10 años de ocupación, pero el VA lleva 6, este año hace 7 en Valladolid. Y bueno, pues es. Somos más exigentes que los otros VA porque tenemos un compromiso mínimo de horas al mes, más luego, pues eso, que los productores, los consumidores estamos más implicados en la producción que en otros VA. Es decir, nuestra presencia en el huerto es todas las semanas, vamos por allí, hacemos 14 horas al mes. Y como es un mínimo que nos hemos puesto, pero tampoco. Y bueno, pues estamos contentos, sacamos un montón de comida, luego repartimos cestas todas las semanas del año, nuestra cuota es pues baja para lo que hay, acabamos de subir la 40 después de estar 5 años con 35 al mes. estamos organizados pues, por secretarías y luego comisiones. Secretaría general, bueno, que es organización, secretaría de información, para tener contactos con otros colectivos, para operar en red y estar en, informar a nuestro colectivo de lo que pasa por ahí, lo que recibimos por el correo electrónico y tal. Tenemos lista interna de correo electrónico y luego qué más secretarías hay, la de la salud, autogestión de la salud. Tenemos un fondo, que es la caja de la salud, que pues es para pues, si, un intento de seguridad social alternativa o algo, ahí hacemos talleres con, de la cuota que pagamos, va 5 euros cada mes a, de cada cuota a esa caja de la salud, que es para hacer cursillos, para tener un fondo pues, para médico naturista, homeopatía, fisioterapia, lo que haga falta, ¿no? Y bueno, y bueno, pues tenemos nuestro sistema, tenemos unos estatutos, somos el único BAC con estatutos, se puede consultar en la red, solo tienes que pinchar BAC y te sale bah.org, creo que es, agwarproject.org, y ahí pues te vienen los diferentes BAC y pinchas Valladolid, y en el de Valladolid pues te vienen los estatutos que tenemos colgados. Y bueno, pues eso, que somos los únicos ocupas ahora de los BAS, los demás pues oye, también los alquileres son baratos, de terreno rústico, y así te aseguras una continuidad. Y bueno, pues satisfactorio lo es porque sacamos mucha comida y muy buena y nos autoabastecemos en gran medida, sobre todo si la gente vegetariana pues tiene bastante ya de autoabastecimiento. Y la mayoría lo somos, vamos, en el BAS. De hecho todas las comidas que hacemos son vegetas o veganas. Y, bueno, pues no sé y a nivel de relación con los otros va, ¿qué tipo de vínculo tenéis además del proyecto, la base del proyecto, ¿no? Porque sí, tenemos vínculos con los BAS y con los derivados del BAS, como Me Planto, otras mordisquitos, otras gentes, extinciones que ha habido dentro de los BAS de Madrid, que han montado otros grupos también de producción, distribución y consumo de verdura y hortaliza. Y bueno, nosotros mismos también ha habido un grupo que se ha salido y ha montado otro huerto. Por lo menos somos replicantes. No vamos, no de, si se va gente, la gente sigue en lo mismo. Es decir, aquí durante tiempo hemos hecho pan, repartíamos con la cesta semanal, cada 15 días había un pan. Y lo hacíamos también nosotros. Entonces, como una meta que nos propusimos es aprender de todo el mundo, los socios de huerta, de semilla, de semillero y de hacer pan. Y hacer comidas para la gente. Para 20, para 30. Porque hay gente que dice, yo sé hacer comida para 4 o 5, pero no para 40 o 50. Pues nada, es muy fácil. Simplemente controlar las cantidades y tener ahí una tabla de, ¿sabes?, que 100 gramos por persona, de lo que sea. Y bueno, y eso, tenemos dos domingos verdes, que en el Valle de Madrid solo hay uno. Y es cuando interaccionamos, nos vamos conociendo, hacemos comedores esos días. Luego una jornada de agroecológicas al año, de 3 días, de charlas, trabajo comunal, tarde de niños, de teatro, circo, títeres, espectáculo, música y charlas y trabajos comunales. Talleres, también hacemos talleres aparte, talleres agroecológicos para iniciación a huerto y a conservas, hemos hecho ya 3 o 4 talleres, viene gente, sí que tenemos algo de incidencia en la ciudad, porque también dentro de nuestros socios ha habido gente que provenía ya de grupos sociales, como podía ser CNT, que había un grupo de consumo, ha habido también gente de CGT, ahora no la hay, había 2 o 3 antes, de la JOD, de la Juventud Obrera Cristiana, de SODEPAZ, que es una ONG de ayuda al tercer mundo, o comercio justo y tal. Sí, siempre nos hemos nutrido de los colectivos sociales de la ciudad, como el Valle de Madrid también. Pero es lo que te iba a preguntar, a nivel de relaciones también, en este caso, de otros colectivos, movimientos sociales, ahora por ejemplo, tema 15M, ¿qué relación ha tenido el BAC con todo eso? Hemos participado, hemos dado comida, hemos hecho alguna comida también y pues como el 15M también se ha nutrido de otros colectivos sociales ya preexistentes antes, ¿no? Como podían ser los sindicatos. Y yo he visto ahí el 15M gente que ya estaba politizada de antes, otra se politizó en el mismo 15M, ¿no? Pero otros ya tenían experiencia asociativa y entonces ya sabían funcionar, cómo era una asamblea, cómo funcionaban las comisiones, los talleres y todo esto. Nosotros estamos, pues eso, somos autogestionarios, somos autónomos de cualquier entidad político-social, tal, independientes del Estado, sobre todo, y de otros partidos, sindicatos y tal. Y pues eso, somos un embrión, ya después de lo del VA, pues ahora sabemos que hay huertos urbanos a tutiplén, en Barcelona un montón, en Madrid hay una red de huertos urbanos, y que va más la cosa, ¿no? Y es porque la gente está preocupada cada vez más por su alimentación. Y porque al alimentarte mal y con productos de mala calidad o de agricultura convencional da lugar a enfermedades a la larga, ¿no? Como puede ser el tabaquismo o el alcoholismo, que a la larga pues vas a tener problemas. La alimentación es igual, nos están envenenando con la comida envasada y que venden los supermercados, y luego estamos en manos de cuatro proveedores en Europa, por ejemplo, cuatro grandes empresas agroalimentarias controlan toda la comida. Eso no puede ser, nosotros queremos la soberanía alimentaria. Mal, yo me gustaría que hubiera autarquía, ¿no? Que produciéramos todo lo que necesitamos aquí donde vivimos, ¿no? Y no sé qué más. Bueno, a nivel de contacto, si por ejemplo se quisiera entrar en contacto, alguien de Valladolid llegara a escuchar esto. valladolid@hotmail.com, creo que es. Y luego la red, pues pinchando va a World Project, pinchar Valladolid y ahí están los diferentes VA, y entre ellos pinchas el de Valladolid y está. Luego estamos ahora en la red de colectivos rurales, que está en proceso de constitución. Hay experiencias de antes, pero antes solo era de preocupación rural y ahora es colectivos rurales en general, y se está creando esa red y llevamos ya 2 años de reuniones y estamos consensuando nuestro discurso. ¿Y físicamente os podemos ir a ver a algún sitio? ¿Quedáis en algún sitio algún día? ¿Me has dicho un día? Los segundo y cuarto de cada mes en la casa que se llama, más conocida, la casa o el VAD de Valladolid, que está en la carretera Pinar de Antequera, pues kilómetro 1,7 o no sé qué, desde las afueras de la ciudad hasta allí, pues 1,7 o así. Carretera Pinar de Antequera.